que escribí cuando tenía 16 años, pueda, después de tanto tiempo y de pérdidas, idas y venidas, he perdido muchos libros, porque no tengo la costumbre de publicar, vamos a decir la verdad. No seguía al maestro, a Edgar, que escribía y publicaba. Y esta es una oportunidad maravillosa que me da la vida, ¿eh? A través de la editorial Voces. ¿Qué significa escribir para usted? Mira, para mí escribir es tan natural como tomar mate, porque yo no nací con los libros, yo nací entre las hachadas del monte, los toldos y un horno de ladrillos, o sea, entre la savia de Caldén y el barro. Bueno, esa vocecita un poco apagada por el barbijo es de hace un tiempo y es de Teresa Pérez. Y como te diste cuenta, hoy es lunes y escuchamos a una poeta, a una escritora como Teresa Pérez, claro, ¿sabés qué? ¿Ya caíste en la cuenta de que estamos caminando nuestro estado de poesía de la siesta que nos fue? Buenas tardes, Sol. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien, qué bueno tenerte de nuevo por aquí y en esta oportunidad. La potencia de algo que nos va a sonar conocido, cercano a quienes hemos nacido en este territorio y que ya distinguimos ahí en la palabra de Teresa Pérez la potencia de lo que nos puede deparar el de las hachadas de la propia Teresa. No sé por dónde habías pensado agarrarlo, Sol, a todo esto, digo. Es difícil de agarrar la tele, ¿no? Es como difícil de abarcar, no se sabe por dónde agarrarla. Por eso la traje hoy, para ver si la podemos agarrar entre todos, a ver si podemos, pero no se puede encasillar la tele ni agarrarla. Pero bueno, es su momento, es su semana. Fui el viernes a ver la presentación, a acompañarla en su presentación de este libro tan esperado, tan amado, tan primigenio, tan edificante de su poesía, y digo, de su poesía hacia afuera, ¿no? Porque de las hachadas es lo que la Tere escribió a los 17 años, cuando empezaba a manifestarse abiertamente como poeta, porque como ella dice, yo ya escribía con la cabeza a los 7 años, a los 8, escribía con la cabeza cuando todavía no sabía ni escribir, porque además llegó a las letras y a la lectura y a la escritura a los 8 o 9 años, y ahí inmediatamente igual agarró vuelo rápido la Tere, pero su primera escritura fue mental, y por eso digo que esta fue la aparición hacia afuera, ¿no? Es su claro. Primer poemario, escrito a los 17, cual poeta, como la Nika Turbiná, ¿se acuerdan que la compartimos acá, esa poeta rusa que escribía a sus escasos 8, 9, 12 años? Me hizo acordar a ella mucho, escucharla hablar también este poemario. Y bueno, y por suerte ha sido editado por la editorial Voces y tuvo su primera presentación el viernes y va a tener su segunda presentación este jueves en el primer día de la Feria Provincial del Libro, y por eso me parecía interesante traerla a la Tere hoy, para que quienes no sabían que existía, que conocieran su existencia, y quienes sabían que existía, supieran de la existencia física de este primer libro de la Tere, que si se la perdieron el viernes, van a poder acompañarla en su presentación este jueves nuevamente. Así que la traje un poco por eso, a esta estrella de la poesía o del rock, no se sabe, porque la vas a ver a la tele y no sabes si es del mundo del rock o de dónde viene. O de dónde viene o dónde va. Qué bárbaro eso. Qué universalidad nos estás pintando de una tipa que por cercana no resulta más conocida a nadie. No necesariamente, ¿no? No necesariamente, tal cual. Eso es clave lo que acabas de decir, ¿no? Porque está ahí, es la Teresa Pérez, nuestra poeta, es una de nuestras poetas pampeanas, pero detrás de eso está toda su historia, y creo que ese es el gran valor también de haber impreso este libro, que quizás es, que de hecho ella también lo tuvo encajonado, porque quizás no es la poesía, no es su poesía más querida, pero no porque la deshonre, sino porque refiere un momento de su vida bastante doloroso, y creo que también ella ha puesto en ese libro como un objeto, un poder que fue el de canalizar todo ese dolor, toda esa infancia difícil, y quizás lo puso ahí, y ahora cobra otro sentido, que es también investigar la simiente, la rompiente, digamos, de su poesía, porque la poesía que vino después, sin duda que está anclada o montada por sobre esta otra, ¿no? Tal cual. Así que es conocer su esencia también. Basada, podríamos también decir. Basada. Dice el prólogo. Como si fuera el horno de barro, ¿no? Perdón. Tal cual. Se me vino la imagen del barro. Che, pero además, viste, lo escuchábamos en su voz al comenzar. Y el prologuista Omar Lobos, doctor en letras, licenciado y demás, docente también, dice: la voz y el llanto de los suyos. Y acá yo me permito un paréntesis, viste que soy bastante metiche, Sol. Me encanta. Y lo cierto es que por ahí, si nos escuchan personas jóvenes, por ahí no entenderán que muchas veces la tinta con la que se escribe en La Pampa tenga hilos de tristeza y de tragedia incluso. Y es que quizás hay que averiguar todavía estas personas que no tienen conocimiento de las historias detrás de cada monte de Caldeno, detrás de cada pueblito en la vida rural de la pampeanidad antigua, de la pampeanidad iniciática, cómo era el transcurso de las vidas, el transcurso de las semanas y de los años, y cuántas familias se formaron, cuántas familias se torcieron o se terminaron haciendo añicos, porque la tragedia les atravesaba periódicamente, la tragedia que está asociada siempre a las inmensidades, a la soledad, porque muchas veces esa inmensidad se transforma inevitablemente en la soledad, y después en la ausencia del Estado y de otras formas de la sociedad que hacen que un rincón por ahí cualquiera haya sido el lugar donde a alguien se le ocurrió un acto criminal o criminoso, o directamente incluso se le ocurrió que había alguna manera de terminar con esos sufrimientos. Es por eso que estos ríos de poesía que surgen de personas como Teresa hay que respaldarlos un poco con enterarnos de que La Pampa fue un territorio de tragedias, para las personas y para las familias, que habrán pensado en un momento que este era un lugar digno y que acá iban a encontrar no solo desarrollo, sino también un poco la felicidad. Felices quienes vayamos a poder leer a Teresa, que bueno, que ya está el libro dando vuelta, a Sol. Sí, acá lo tengo en mi falda y todavía en la librería no está, pero bueno, esto es un llamado a la Teresa, que terminada su gira promocional, su gira rockera promocional, me tendrá que venir a traer acá los libros. Tenemos un encuentro pendiente con la Tere, porque compartimos raíces gallegas, y anda próxima a un viaje a Lugo, de donde era también mi abuelo, como el suyo, así que nos debemos ese encuentro, así que cuando venga a ese encuentro me traerá los libros para que ya queden acá. Se cortó, me parece, la comunicación con Sol Riscosa, porque estamos haciendo nuestro tradicional estado de poesía de los lunes. Hoy con una materia impresionante y cercana, familiar, podríamos decir, como cualquier laburo de Teresa Pérez, de una poeta de acá, de una escritora de las de acá, bien pródiga también, pero que además está presentando, anda pavoneándose en el mundo con un nuevo libro, como es De las Hachadas, una propuesta para leer en torno a la poesía pampeana, que ha sido publicado por la editorial Voces, de nuestra empresa comunitaria, de nuestra empresa solidaria, de nuestra cooperativa popular de electricidad. Sol, estás ahí nuevamente. Aquí, ¿no? Volví. Bueno, estaba diciendo que lo publicó la editorial Voces. Un día, si te parece, nos podríamos charlar un ratito sobre todo lo que podamos, sobre el laburo de Editorial Voces de la CPE, pero será en otro momento. Ahora seguimos contando esto que la tiene de acá para allá a Teresa Pérez y que ya esperamos que le esté dando ganas a todos que nos escuchan de leerlo. Mira, nunca se nos corta la comunicación. Es la primera vez que se nos corta la comunicación y como yo soy bastante bruja, le voy a seguir el pálpito y voy a empezar a leer lo que había seleccionado, pero voy a cambiar y me voy a ir a un poema que no había seleccionado para empezar, que fue el poema que se hizo música a través del Delfor Sombra, que es otro poeta pampeano que anda por acá, por La Pampa, y estuvo el viernes también ahí en la presentación de la Tere, y por si se cruzó algo, por ahí le dedicamos este poema de la Tere, que dice, que se llama El Ángel del Hachador, y dice así: el horizonte es un ángel que baja del brocal del cielo, recoge el agua del día labrada en sal de hachador. Ilusionista del monte, tu magia es silbido que anda para juntarse en la boca el canto de las calandrias. El dolor y la alegría son brotes de la esperanza para tapar los silencios que esconden la madrugada. De molles estoy despierta y en la humedad del chañar ya se perfuma en tus alas el ojo de la distancia. Cuando al pobre de las penas le entra un triste por la pampa, alza un ramo de distancia en los senderos del alma. Qué bárbaro, ¿eh? Y bueno, espero que esto y lo antedicho, Sol, le sirva también a muchos para explicarse un poco la raíz, el sentimiento de nuestro folclore, que se sirve de los mismos ríos de tinta. Y siguiendo por ese lugar, entrando de vuelta al monte, aparece este otro poema dedicado a los hacheros, que se llama Todos los hacheros que lloran conmigo. Y toda la sangre, fermento de adentros, me sube de otoños, me barre la cara. Si se rompe el vientre morado del vino, me huelen los labios, retoños salobres, alzando los brazos rotos de dulzura, todo el hacherito de niñez sin juego. Hermanos de cobre, siseando en las venas, levantan remansos que llagan al hombre y apagan la llama del verso en las hachas. Si después del alba, tal vez, se pudiera enterrar la sombra sembrada de luna, morir por los otros y nacer de nuevo, juntarnos de solos, hablar con el vino, sufrir en las piedras silbidos de viento, tocar la corola guardada en los vientres, mojarse las uñas de pura ceniza, amar con las manos olor a madera y saber qué niño me vuelve de golpe en todos los niños que fueron conmigo. Y saber qué hachero me llora en silencio en todos los hombres que lloran conmigo. Y me guardo para el final un poema que no pertenece a De las Hachadas, pero que está en el libro también, en una recolección de otros poemas que refieren a esa infancia, a esa adolescencia en el monte, a esos primeros brotes de poesía en la mano de la Tere. Es el fragmento final de Memoria para dos candiles, y me gustó mucho, y dice así: debajo de la noche era una lentejuela que perdía sentido, mal pintada en la brecha, volviendo sus empeines pelados de tibieza en los tobillos flacos, andando a los costados de los pasos del alba. Perdone, señorita, por venir de otro modo, soy un cruce de alas. Dormida la esperanza, quiero encontrar la doña, yerba buena, y misterio con malbón en la puerta saca el mal de los tristes, tan solo en una casa que tiene tres acacias más, un marido enfermo, que anduvo de puestero con los rostros del monte, azules como el odre, por cotejar ayunos con los dientes baldíos de la amiga de Julio. Hizo flor de naranja del adobe quemado, juntó maíz allá donde era la luna andrijo de changas bajándose al hombrero, de un bolsero de alas parduzcas de arpillera. Entonces, usted sabe, sus manos le valían para hacer el adobero cobradas por jornales que cortaban ladrillo, y era un antes tal vez, cuando era la luna, brasero de los patios, jarillal fue su pecho doblándose en las hachas. Yo busco la esperanza, y acaso esté nombrando el pan de los que sufren. Por favor, yo busco la esperanza. Pase usted. Mi madre está en el patio regando los geranios. ¡Qué bárbaro! Se te mete un poquito de tierra en los ojos enseguida con Tere, ¿eh? La verdad sí. Es que por lo menos funciona así conmigo, Sol. Yo he recorrido... Se te hace barro porque te empieza a caer una lágrima y la arena se te hace barro. Tal cual, tal cual. Yo he andado por ahí, cerca de los pisaderos o acá en los patios en Toay, y yo me reía y disfrutaba, ¿viste? Porque éramos chicos, pero... Ahora, la flauta. Bueno, hay que ir a verla, la Tere. Hay que ir a acompañarla en su presentación el jueves. No me acuerdo a qué hora está, pero bueno, chusmen, busquen en las redes sociales, pregunten cuál es el horario de la presentación del libro. Y digo acompañarla porque a los poetas hay que acompañarles, porque ponen toda la valentía de todo su cuerpo en la palabra para decirnos un poquito a todas las personas, ¿no? Como cualquier artista, como todos los artistas. Sí, sí. Así que tal cual. Es un ir activo a completar su poesía ahí escuchándola. Había dejado uno más para el cierre de su propia voz, pero estoy pensando en que me voy a arrepentir y no se los voy a compartir. Así que, operadores, no lo pongan. Muy bien. Porque me quedé pensando que no, vayan a verla y escúchenla. Muy bien. Esta invitación, este convite también, Sol, si me permitís, se lo hacemos extensivo a quienes andan en las lides de escribir la historia o de pensar desde la antropología o desde alguna otra ciencia que tiene que ver con el ser humano. La cosa pampeana, la historia propiamente, pero también poner en valor, viste, a través de este trabajo de Teresa Pérez, lo que ha sido la vida de las familias que vinieron a vivir, porque venir a buscarse el sustento o hacer mejoras en las zonas rurales, que sería una manera romántica de decirlos, venir a vivir en estos parajes cuando estaban dejados de la mano de todo Dios y estar a la buena de las intemperies pampeanas y también a la buena de lo que la suerte trajera, dependiendo más que nada del filo del hacha. Va a servirle seguramente a toda nuestra sociedad, Sol. Completar un poco nuestra historia, ¿sí, no? Sí, sí, sí. Y me olvidaba también, que está bueno decirlo, a propósito de las hachadas y de esta parte de nuestra historia, que las amigas actrices Josefina Bravo, Emilce Aymar y Luciano Ceja están prontas a estrenar una obra de teatro, el grupo Alta Rusticidad, que indaga sobre este tema desde el lenguaje teatral, que si bien no está basado en textos de Tere, yo sé que sí ha estado ahí hurgueteando y dando y tirando letra para esa obra. Así que creo que es 20 y 21 de noviembre se estrena en ATTP esa obra, así que va a dialogar sin duda con este poemario de la Tere, así que también anótenselo porque está bueno en ese sentido, va a sumar los archivos de la historia pampeana. Definitivamente. Bueno, Sol, que no sé si te quedó alguno, me imagino que no, porque el final lo suspendemos. Me gasté todo. Lo único que les voy a decir es que ese poema, ese no poema, que no van a escuchar, se llama El último caldén del día, es un poema legendario de la Tere y muy precioso, que seguramente lo lea en su presentación, así que vayan a escucharla en vivo el jueves. Muy bien. Así sea. Gracias, Sol. Así sea. Adiós. Hasta pronto. Este nuevo estado de poesía se renueva el lunes que viene. Claro que sí, claro sí pues, en la siesta que no fue.